Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerzas Antonio Gramsci. Texto tomado de Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno. Juan Pablos Editores, México, 1975, Pax. 65 a 76. Un estudio sobre la forma en que es preciso analizar las situaciones, o sea la forma en que es preciso establecer los diversos grados de relaciones de fuerzas, puede prestarse a una exposición elemental de ciencia y arte político, entendida como un conjunto de cánones prácticos de investigación y de observaciones particulares, útiles para subrayar el interés por la realidad efectiva y suscitar intuiciones políticas más rigurosas y vigorosas. Al mismo tiempo hay que agregar la exposición de lo que en política es necesario entender por estrategia y táctica, por plan estratégico, por propaganda y agitación, por orgánica o ciencia de la organización y de la administración en política. Los elementos de observación empírica que por lo general son expuestos en forma desordenada en los tratados de ciencia política, se puede tomar como ejemplo la obra de G. Mosca. Elementi di scienza politica, en la medida que no son cuestiones abstractas o sin fundamento, deberían encontrar ubicación en los diversos grados de las relaciones de fuerza, comenzando por las relaciones de las fuerzas internacionales, donde se ubicarían las notas escritas sobre lo que es una gran potencia, sobre los agrupamientos de estados en sistemas hegemónicos y por consiguiente sobre el concepto de independencia y soberanía en lo que respecta a las potencias medianas y pequeñas, para pasar a las relaciones objetivas sociales, o sea al grado de desarrollo de las fuerzas productivas, a las relaciones de fuerza política y de partido, sistemas hegemónicos en el interior del Estado, y a las relaciones políticas inmediatas, o sea potencialmente militares. Las relaciones internacionales preceden o siguen, lógicamente, a las relaciones sociales fundamentales. Indudablemente las siguen. Toda renovación orgánica en la estructura modifica también orgánicamente las relaciones absolutas y relativas en el campo internacional a través de sus expresiones técnico-militares. Aún la misma posición geográfica de un Estado nacional no precede sino sigue, lógicamente, las innovaciones estructurales, incidiendo sobre esas sin embargo en cierta medida, precisamente en la medida en que las superestructuras inciden sobre la estructura, la política sobre la economía, etc. Por otro lado, las relaciones internacionales inciden en forma pasiva o activa sobre las relaciones políticas, de hegemonía de los partidos. Cuanto más subordinada a las relaciones internacionales está la vida económica inmediata de una nación, tanto más un partido determinado representa esta situación y la explota para impedir el adelanto de los partidos adversarios. Recordar el famoso discurso de Nitti sobre la revolución italiana técnicamente imposible. De esta serie de datos se puede llegar a la conclusión de que con frecuencia el llamado partido del extranjero no es precisamente aquel que es vulgarmente indicado como tal, sino el partido más nacionalista, que, en realidad, más que representar a las fuerzas vitales del propio país, representa la subordinación y el sometimiento económico a las naciones o a un grupo de naciones hegemónicas. Es el problema de las relaciones entre estructura y superestructuras el que es necesario plantear exactamente y resolver para llegar a un análisis justo de las fuerzas que operan en la historia de un periodo determinado y definir su relación. Es preciso moverse en el ámbito de dos principios. 1. Ninguna sociedad se propone tareas para cuya solución no existan las condiciones necesarias y suficientes o no estén, al menos, en vía de aparición y de desarrollo. 2. Ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si antes no desarrolló todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones. A partir de la reflexión sobre estos dos cánones, se puede llegar al desarrollo de toda una serie de otros principios de metodología histórica. Sin embargo, en el estudio de una estructura es necesario distinguir los movimientos orgánicos, relativamente permanentes, de los movimientos que se pueden llamar de coyuntura y se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales. Los fenómenos de coyuntura dependen también de movimientos orgánicos, pero su significado no es de gran importancia histórica. Dan lugar a una crítica política mezquina, cotidiana, que se dirige a los pequeños grupos dirigentes y a las personalidades que tienen la responsabilidad inmediata del poder. Los fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórica social que se dirige a los grandes agrupamientos, más allá de las personas inmediatamente responsables y del personal dirigente. Al estudiar un periodo histórico aparece la gran importancia de esta distinción. Tiene lugar una crisis que a veces se prolonga por decenas de años. Esta duración excepcional significa que en la estructura se han revelado, maduraron, contradicciones incurables y que las fuerzas políticas, que obran positivamente en la conservación y defensa de la estructura misma, se esfuerzan sin embargo por sanear y por superar dentro de ciertos límites. Estos esfuerzos incesantes y perseverantes, saque ninguna forma social querrá confesar jamás que está superada, forman el terreno de lo ocasional sobre el cual se organizan las fuerzas antagónicas que tienden a demostrar, demostración que en última instancia se logra y es verdadera si se transforma en una nueva realidad, si las fuerzas antagónicas triunfan. Pero inmediatamente se desarrollan una serie de polémicas ideológicas, religiosas, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., cuyo carácter concreto es valorable en la medida en que son convincentes y desplazan la anterior disposición de las fuerzas sociales, que existen salas y condiciones necesarias y suficientes para que determinadas tareas puedan y por consiguiente, deban ser resueltas históricamente, en cuanto todo venir a menos del deber histórico aumenta el desorden necesario y prepara catástrofes más graves. El error en que se cae frecuentemente en el análisis histórico-político consiste en no saber encontrar la relación justa entre lo orgánico y lo ocasional. Se cega así a exponer como inmediatamente activas causas que operan en cambio de una manera mediata, o por el contrario afirmar que las causas inmediatas son las únicas eficientes. En un caso se tiene un exceso de economismo o de doctrinarismo pedante. En el otro, un exceso de ideologismo. En un caso se sobrejutiman las causas mecánicas, en el otro se exalta el elemento voluntarista e individual. La distinción entre movimientos y hechos orgánicos y de coyuntura u ocasionales debe ser aplicada a todas las situaciones, no solo a aquellas en donde se verifica un desarrollo regresivo o de crisis aguda, sino también a aquellas en donde se verifica un desarrollo progresivo o de prosperidad y a aquellas en donde tiene lugar un estancamiento de las fuerzas productivas. El nexo dialéctico entre los dos órdenes de movimiento y, en consecuencia, de investigación, es difícilmente establecido con exactitud. Y si el error es grave en la historiografía, es aún más grave en el arte político, cuando no se trata de reconstruir la historia pasada, sino de construir la presente y la futura. Son los mismos deseos de los hombres y sus pasiones menos nobles e inmediatas las causas del error, en cuanto se superponen al análisis objetivo e imparcial y esto ocurre no como un medio consciente para estimular a la acción sino como un autoengaño. La serpiente, también en este caso, muerde al charlatán, o sea, el demagogo es la primera víctima de su demagogia. Estos criterios metodológicos pueden adquirir visible y didácticamente todo su significado si se aplican al examen de los hechos históricos concretos. Se lo podría hacer con utilidad en el caso de los acontecimientos desarrollados en Francia de 1789 a 1870. Me parece que para mayor claridad en la exposición sería necesario abrazar todo este periodo. En efecto, solo en 1870-71, con la tentativa de la Comuna, se agotan históricamente todos los gérmenes nacidos en 1789, lo cual significa que la nueva clase que lucha por el poder no solo derrota a los representantes de la vieja sociedad que se niegan a considerar la perimida, sino también a los grupos más nuevos que consideran como superada también a la nueva estructura surgida de los cambios promovidos en 1789. Dicha clase demuestra así su vitalidad frente a lo viejo y frente a lo más nuevo. Además, en 1870-71 pierde eficacia el conjunto de principios de estrategia y de táctica política nacidos prácticamente en 1789 y desarrollados en forma ideológica alrededor de 1848, y que se resumen en la fórmula de revolución permanente. Sería interesante estudiar cuánto de esta fórmula ha pasado a la estrategia mazziniana, en el caso, por ejemplo, de la insurrección L. Milan de 1853, y si ocurrió en forma consciente o no. Un elemento que muestra lo acertado de este punto de vista es el hecho de que los historiadores no están en absoluto de acuerdo, y es imposible que lo estén, cuando se trata de fijar los límites del conjunto de acontecimientos que constituyen la Revolución Francesa. Para algunos, salve mini por él. La revolución se cumplió en Béalmi. Francia creó el Estado Nuevo y supo organizar la fuerza político-militar que afirmó y defendió su soberanía territorial. Para otros, la revolución continúa hasta Termidor, o mejor, hablan de varias revoluciones, el 10 de agosto sería una revolución en sí, etc. El modo de interpretar a Termidor y la obra de Napoleón ofrece las más ásperas contradicciones. ¿Se trata de una revolución o de una contrarrevolución? Según otros, la historia de la revolución continúa hasta 1830, 1848, 1870 y aún hasta la Guerra Mundial de 1914. En todos estos puntos de vista existe una parte de verdad. En realidad, las contradicciones internas de la estructura social francesa, que se desarrollan después de 1789, solo encuentran un equilibrio relativo con la Tercera República, y Francia conoce entonces 60 años de vida política equilibrada luego de 80 años de conmociones producidas en oleadas cada vez más espaciadas. 1789, 1794, 1804, 1815, 1830, 1848, 1870. El estudio de estas oleadas de amplitudes diferentes es precisamente lo que permite reconstruir las relaciones entre estructura y superestructura, por un lado, y por el otro, entre el desarrollo del movimiento orgánico y del movimiento coyuntural de la estructura. Se puede decir, por lo tanto, que la mediación dialéctica entre los dos principios metodológicos enunciados al comienzo de esta nota puede encontrarse en la fórmula política y histórica de la revolución permanente. Un aspecto del mismo problema es la llamada cuestión de las relaciones de fuerza. Se lee con frecuencia en las narraciones históricas la expresión genérica: relaciones de fuerza favorables, desfavorables a tal o cual tendencia. Planteada así, en abstracto, esta fórmula no explica nada o casi nada, porque no se hace más que repetir el hecho que debe explicarse presentándolo una vez como hecho y otra como ley abstracta o como explicación. El error teórico consiste, por lo tanto, en ofrecer como causa histórica un canon de búsqueda y de interpretación. En la relación de fuerza, mientras tanto, es necesario distinguir diversos momentos o grados, que en lo fundamental son los siguientes. 1. Una relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas. Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción se dan los grupos sociales, cada uno de los cuales representa una función y tiene una posición determinada en la misma producción. Esta relación es lo que es, una realidad rebelde. Nadie puede modificar el número de las empresas y de sus empleados, el número de las ciudades y de la población urbana, etc. Esta fundamental disposición de fuerzas permite estudiar si existen en la sociedad las condiciones necesarias y suficientes para su transformación, o sea, permite controlar el grado de realismo y de posibilidades de realización de las diversas ideologías que nacieron en esa misma, en el terreno de las contradicciones que generó durante su desarrollo. 2. Un momento sucesivo es la relación de las fuerzas políticas, es decir, la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos sociales. Este momento, a su vez, puede ser analizado y dividido en diferentes grados que corresponden a los diferentes momentos de la conciencia política colectiva, tal como se manifestaron hasta ahora en la historia. El primero y más elemental es el económico corporativo. Un comerciante siente que debe ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, etc., pero el comerciante no se siente aún solidario con el fabricante. O sea, es sentida la unidad homogénea del grupo profesional y el deber de organizarla, pero no se siente aún la unidad con el grupo social más bajo. Un segundo momento es aquel donde se logra la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo social, pero todavía en el campo meramente económico. Ya en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero solo en el terreno de lograr una igualdad política jurídica con los grupos dominantes, ya que se reivindica el derecho a participar en la legislación y en la administración y hasta de modificarla, de reformarla, pero en los cuadros fundamentales existentes. Un tercer momento es aquel donde se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas, es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido, se confrontan y entran en lucha hasta que una sola de esas o al menos una sola combinación de esas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando además de la unidad de los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales sirve la lucha no sobre un plano corporativo sino sobre un plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo grupo. Pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales. El grupo dominante es coordinado concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados, y la vida estatal es concebida como una formación y una superación continua de equilibrios inajustables, en el ámbito de la ley, entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en donde los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, o sea, hasta el punto en que chocan con el mezquino interés económico corporativo. En la historia real estos momentos se influyen recíprocamente, en forma horizontal y vertical, por así expresarlo, vale decir, según las actividades económicas sociales, horizontales, y según los territorios, verticales, combinándose y escindiéndose de diversas maneras. Cada una de estas combinaciones puede ser representada por su propia expresión organizada, económica y política. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estas relaciones internas de un Estado-nación se confunden con las relaciones internacionales, creando nuevas combinaciones originales e históricamente concretas. Una ideología nacida en un país muy desarrollado se difunde en países menos desarrollados, incidiendo en el juego local de las combinaciones. Esta relación entre fuerzas internacionales y fuerzas nacionales se complica aún más por la existencia en el interior de cada estado de muchas secciones territoriales de estructuras diferentes y de relaciones de fuerza también diferentes en todos los grados. La vende, por él. Estaba aliada a las fuerzas reaccionarias y la representaba en el seno de la unidad territorial francesa, así también Lyon en la Revolución Francesa presentaba un núcleo particular de relaciones. 3. El tercer momento es el de la relación de las fuerzas militares, e inmediatamente decisivo según las circunstancias. El desarrollo histórico oscila continuamente entre el primer y el tercer momento, con la mediación del segundo. Pero este no es un momento de carácter indistinto e identificable inmediatamente en forma esquemática, también en él se pueden distinguir dos grados. Uno militar en sentido estricto, o técnico-militar y otro que puede denominarse político-militar. En el curso del desarrollo histórico estos dos grados se presentaron en una gran variedad de combinaciones. Un ejemplo típico que puede servir como demostración límite, es el de la relación de opresión militar de un Estado sobre una nación que trata de lograr su independencia estatal. La relación no es puramente militar, sino político-militar. Y en efecto un tipo tal de opresión sería inexplicable sin el estado de disgregación social del pueblo oprimido y la pasividad de su mayoría. Por lo tanto, la independencia no podrá ser lograda con fuerzas puramente militares, sino militares y político-militares. En efecto, si la nación oprimida, para iniciar la lucha por la independencia, tuviese que esperar que el Estado hegemónico le permita organizar un ejército propio en el sentido estricto y técnico de la palabra, tendría que esperar bastante, puede ocurrir que la reivindicación de un ejército propio sea satisfecha por la nación hegemónica, pero esto significa que una gran parte de la lucha ya ha sido desarrollada y vencida en el terreno político-militar. La nación oprimida, por lo tanto, opondrá inicialmente a la fuerza militar hegemónica una fuerza que será solo política militar, o sea, una forma de acción política que posea la virtud de determinar reflejos de carácter militar en el sentido 1. De que sea eficiente para disgregar íntimamente la eficacia bélica de la nación hegemónica. 2. Que constriña a la fuerza militar hegemónica a diluirse y dispersarse en un gran territorio, anulando en gran parte su capacidad bélica. En el Risorgimento italiano, se evidencia la trágica ausencia de una dirección político-militar, especialmente en el Partido de Acción, por incapacidad congénita, pero también en el Partido Piamonte Moderado, tanto antes como después de 1848, no ciertamente por incapacidad, sino por maltusianismo económico-político, esto es, porque no se quería ni siquiera mencionar la posibilidad de una reforma agraria y porque no se deseaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y solo se tendía a que la monarquía piamontesa, sin condiciones o limitaciones de origen popular, se extendiese por toda Italia mediante la simple sanción de los plebiscitos regionales. Otra cuestión ligada a las precedentes es la de determinar si las crisis históricas fundamentales son provocadas inmediatamente por las crisis económicas. La respuesta a la cuestión está contenida en forma implícita en los parágrafos precedentes, donde se tratan cuestiones que no son más que otra manera de presentar las que tratamos ahora aquí. Sin embargo, es siempre necesario por razones didácticas, dado el público a las que están dirigidas, examinar toda forma de presentarse de una misma cuestión como si fuese un problema independiente y nuevo. Se puede excluir que las crisis económicas produzcan por sí mismas acontecimientos fundamentales. Solo pueden crear un terreno más favorable a la difusión de ciertas maneras de pensar, de plantear y resolver las cuestiones que hacen a todo el desarrollo ulterior de la vida estatal. Por otro lado, todas las afirmaciones que conciernen a los periodos de crisis o de prosperidad pueden dar lugar a juicios unilaterales. En su compendio de Historia de la Revolución Francesa, Mathies, oponiéndose a la vulgar historia tradicional que a priori encuentra una crisis coincidente con la gran ruptura del equilibrio social, afirma que hacia el 1789 la situación económica era más bien buena en lo inmediato, por lo que no se puede decir que la catástrofe del Estado absoluto sea debida a una crisis de empobrecimiento. Es necesario observar que el Estado estaba enfrentado a una mortal crisis financiera y se planteaba la cuestión de saber sobre cuál de los tres estratos sociales privilegiados debían recaer los sacrificios y las cargas para poner en orden las finanzas del Estado y del rey. Además, si la posición económica de la burguesía era floreciente, no era buena por cierto la situación de las clases populares de la ciudad y del campo, especialmente de aquellas, atormentadas por una miseria endémica. En todo caso, la ruptura del equilibrio de fuerzas no ocurre por causas mecánicas inmediatas de empobrecimiento del grupo social que tiene interés en romper el equilibrio y de hecho lo rompe. Ocurre, por el contrario, en el cuadro de conflictos superiores al mundo económico inmediato, vinculados al prestigio de clase, intereses económicos futuros, a una exasperación del sentimiento de independencia, de autonomía y de poder. La cuestión particular del malestar o bienestar económico como causa de nuevas realidades históricas es un aspecto parcial de la cuestión de las relaciones de fuerzas en sus diversos grados. Pueden producirse novedades tanto porque una situación de bienestar está amenazada por el egoísmo mezquino de un grupo adversario, como porque el malestar se ha hecho intolerable y no se vislumbra en la vieja sociedad ninguna fuerza que sea capaz de mitigarlo y de restablecer una normalidad a través de medios legales. Se puede decir por lo tanto que todos estos elementos son la manifestación concreta de las fluctuaciones de coyuntura del conjunto de las relaciones sociales de fuerzas, sobre cuyo terreno adviene el pasaje de estas a relaciones políticas de fuerzas para culminar en la relación militar decisiva. Si falta este proceso de desarrollo que permite pasar de un momento al otro, y si es esencialmente un proceso que tiene por actores a los hombres y su voluntad y su capacidad, la situación permanece sin cambios, y pueden darse conclusiones contradictorias. La vieja sociedad resiste y se asegura un periodo de respiro, exterminando físicamente a la élite adversaria y aterrorizando a las masas de reserva. O bien ocurre la destrucción recíproca de las fuerzas en conflicto con la instauración de la paz de los cementerios y, en el peor de los casos, bajo la vigilancia de un centinela extranjero. Pero la observación más importante a plantear a propósito de todo análisis concreto de las relaciones de fuerzas, es la siguiente. Que tales análisis no pueden y no deben convertirse en fines en sí mismos, a menos que se escriba un capítulo de historia del pasado, y que adquieren un significado solo en cuanto sirven para justificar una acción práctica, una iniciativa de voluntad. Eso muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde la fuerza de la voluntad puede ser aplicada de manera más fructífera. Sugieren las operaciones tácticas inmediatas, indican cómo se puede lanzar mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje será el mejor comprendido por las multitudes, etc. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y predispuesta desde largo tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se juzga que una situación es favorable, y es favorable solo en la medida en que una fuerza tal existe y esté impregnada de ardor combativo. Es por eso una tarea esencial la de velar sistemáticamente y pacientemente por formar, desarrollar y tornar cada vez más homogénea, compacta y consciente de sí misma a esta fuerza. Esto se ve en la historia militar y en el cuidado con que en todas las épocas fueron predispuestos los ejércitos para iniciar una guerra en cualquier momento. Los grandes estados han llegado a hacerlo precisamente porque en todo lo que momentos estaban preparados para insertarse eficazmente en las coyunturas internacionales favorables, y estas eran tales porque ofrecían la posibilidad concreta de insertarse con eficacia en esas.